El G20 y queremos terminar de entender cuáles son los acuerdos logrados con China, qué fue lo anunciado, hubo acuerdos anunciados, hubo modificaciones de los preexistentes. Para eso tomamos contacto con un colega, Germán Mangione, quien es editor del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos aquí en la Argentina. Germán, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Te convocamos para que nos ayudes a entender cuál es el proceso económico que está llevando a cabo nuestro país en su relación con China y qué es lo más importante que deja en materia de esta relación el G20. Bueno, en principio lo que hay que tener claro es que este G20 se da con el telón de fondo de una guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo, ¿no? Sí. Entre Estados Unidos y China. Me parece que eso da un poco el marco de discusión en la que se entablaban mucho de las reuniones bilaterales, inclusive, y por supuesto, en medio de eso es que la Argentina intenta negociar con las grandes potencias. Digo, se da en ese marco, y así como no se puede entender el G20 sin ese marco de guerra comercial entre Estados Unidos y China, tampoco se puede entender el resultado del G20 sin pensar en el acuerdo, por lo menos momentáneo, al que llegaron estas potencias. Recordemos que después de la reunión de Xi Jinping con Donald Trump, se anunció un convenio de 90 días de duración, durante el cual no se van a aplicar nuevas tarifas. Digo, esta guerra comercial, recordemos que tenía como mecanismo tarifas para encarecer el intercambio comercial entre las naciones a partir de la protesta de Estados Unidos del rol de China y de superar el comercial negativo. Esto es lo que se planteó, Germán, como una suerte de tregua. Una suerte de tregua de 90 días, digo, en el cual China, ¿qué se compromete? A comprar más productos estadounidenses para mejorar la balanza comercial y abrir su economía, por ejemplo, digo, a la discusión de la compra de algunas empresas clave de China por parte de capitales norteamericanos, cosa que China, en una política estratégica, se negaba. Si esto en 90 días no ocurre, si no se avanza concretamente, va a caer este acuerdo y de nuevo vamos a estar discutiendo sobre una guerra comercial. Sí. Digo, me parece que es un acuerdo al que llegan por necesidad recíproca, ¿no? Digo, Trump necesitaba volver con alguna victoria a Estados Unidos, uh-huh. Tuvo algún golpe en las legislativas de noviembre, donde perdió el control de la Cámara de Representantes, y una parte de los industriales norteamericanos lo que no ve son resultados en esta guerra comercial. ¿Por dónde pasa, Germán, los aspectos centrales de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, como para que podamos tener una visión cabal del asunto? Centralmente pasa por la relación comercial en lo agrícola y pasa por la balanza comercial. Digo, ¿qué dice Estados Unidos? Dice, bueno, nosotros compramos más de lo que le vendemos a China. Entonces, sobre esa base, Donald Trump dice, para que esto se termine, vamos a, digo, en el marco de una política general que Donald Trump ha planteado de América para los americanos y de cerrar la economía. Digo, no es algo aislado, pero el principal competidor tiene que ver con China, con lo cual la relación comercial pasaba por ahí, por lo agrícola, por lo energético y por algunas industrias clave como el acero, donde la relación es muchísimo más fluida. Hasta acá era así, había elevado los aranceles para los productos chinos que llegaran a Estados Unidos, ahora se mantiene y lo que se evita en realidad es la amenaza de aumentarlos. Actualmente muchos de estos productos tienen el 10% de arancel para ingresar a Estados Unidos. Trump había avisado, había amenazado que se iba a ir al 25%. Bueno, eso es lo que suspende este acuerdo. De ahí a la Argentina, ¿no? Digo, de ahí a cómo esto ha afectado a la Argentina. Me parece que Mauricio Macri lo que quiso mostrar en este G20 es que podía balancearse en medio de esta guerra comercial. Lo ha dicho en propias palabras el presidente, dijo, bueno, que no había que elegir entre uno y otro, que Argentina nunca estuvo tan conectada al mundo, con lo cual se planteaba como, bueno, somos tan abiertos a unos, a Estados Unidos, como a China. Uh-huh. Eso, por ahí en lo diplomático, es así, pero después me parece que quien da en la tecla de cómo fue el resultado, porque me parece que acá, principalmente, lo que está en juego es un balance del G20, la Argentina, y su relación con estas potencias. Algunos diarios argentinos como el Clarín hablaban de pasamos de las relaciones carnales de del menemismo al poliamor de Macri, decía Clarín, ¿no? Bueno, me parece que eso pone en igualdad de condiciones la relación entre Argentina y Estados Unidos y Argentina y China, y lo que se ha demostrado en esta cumbre es que el macrismo, ahora veremos por qué, pero digo que el macrismo se ha recostado un poquito más en China que en Estados Unidos. Si uno se pregunta por qué, bueno, decía Diego Huelar, el embajador argentino en Beijing, lo deja claro. Tenemos buenas relaciones con todos, pero China es el primer inversor, el primer banquero y el primer mercado para la Argentina. Con las necesidades que tiene Argentina hoy, digo, no había otra manera que profundizar. Digo, y la muestra está de este, más allá de los acuerdos que ahora podemos repasar, la muestra está en el desplante diplomático que hace la Argentina cuando luego de la reunión de Mauricio Macri con Trump, la vocera del presidente estadounidense, Sarah Sanders, emite una declaración que dice, bueno, ¿de qué hablamos? Hablamos de Venezuela y de la actividad económica depredadora china, dijeron desde la prensa estadounidense. A los pocos minutos el canciller argentino Jorge Fauri dio una conferencia de prensa y dijo, en ningún momento hablamos en esos términos ni hablamos de actividad económica depredadora china. Digo, cuidó muchísimo la diplomacia argentina no ofender, además, a la única visita de Estado que tuvo la Argentina. Porque más allá de que vinieron presidentes de todo el mundo, la única visita de Estado fue la de Xi Jinping, con la que el presidente Macri avanzó en algunas discusiones. ¿En qué se avanzó, precisamente, a lo que te iba a preguntar, ya hablando de Argentina-China específicamente? Mirá, cuando uno repasa los acuerdos que son, acuerdos de todo tipo, más de 30 acuerdos, lo que hay son muchos acuerdos macro. Digo, uno podría limpiar un poquito los acuerdos firmados y hablar de dos o tres acuerdos importantes, y después una cantidad de acuerdos macros que tienen más que ver con intercambios culturales, que tienen más que ver con intercambio de información financiera para evitar la evasión fiscal. Pero digo, los acuerdos centrales, uno de los más importantes tiene que ver con la ampliación del swap cambiario que la Argentina tiene con China. Se firmó un swap complementario de moneda por 60.000 millones de yuanes, algo así como 8.700 millones de dólares, que es un swap. Argentina ya tenía un swap con China. ¿Qué es un swap? Bueno, los dos bancos centrales de ambos países hacen un acuerdo que es un préstamo sin intereses hasta que se use. Argentina tiene un préstamo ahora ampliado de 60.000 millones de yuanes a disposición. Si no lo usa, no genera intereses. Si hubiese una necesidad o una corrida bancaria o algo en lo cual Argentina lo necesita, se empiezan a correr los intereses financieros como cualquier préstamo. Un préstamo que puede ser, Germán, para cualquier uso. Para cualquier uso, para cualquier uso. Pero que es un préstamo que no es nuevo en la Argentina, ya lo había firmado Redrado durante el kirchnerismo en 2009, después lo amplió el macrismo y ahora se vuelve a ampliar, incluso un swap que hace que se cuestione muchas veces el cálculo de las reservas en Argentina. Porque Argentina, cuando calcula sus reservas, cuando se habla de las reservas del Banco Central, se incluyen los swap cambiarios, que en realidad son compromisos financieros con otros países. Es crédito a tomar, sería. ¿Cómo? Como crédito a tomar, sería una crédito cuestión. A tomar. Pero digo, muchas veces es interesante tener en cuenta el dato para cuando uno analiza las reservas. ¿Cuántas reservas tiene el Banco Central? Bueno, contando o no contando los swap cambiarios con China, que se han tornado cada vez más importantes, digo, dentro de la balanza general. Decíamos, otro de los productos, otro de los convenios centrales, y esto tiene que ver con la relación que tiene Argentina con China, por dónde pasa, es el convenio macro de promoción de los productos oleaginosos. Esto es algo que firmó el ministro Echeverre, ministro de Agroindustria, con la empresa China Grain Reserve Group, que tiene que ver con extender la compra de soja. A ver, acá me detengo un poquito porque la relación Argentina-China pasa casi centralmente, casi exclusivamente por la soja y por todo lo que tiene que ver con la infraestructura para que la soja pueda ser exportada. El gran problema que Argentina ha tenido en este último tiempo a partir de la guerra comercial tiene que ver con la soja. La principal barrera que le pone la respuesta de China a las barreras de Estados Unidos ha sido dejar de comprar el poroto de soja estadounidense. Esto ha generado una serie de inconvenientes. Primero, que el poroto de soja en Argentina y en Brasil se revalorice, con lo cual las empresas y los productores venden más poroto que lo que procesan en soja y harina, en aceite y harina, con lo cual también en nuestra zona, yo les estoy hablando hoy desde la ciudad de San Lorenzo, donde está el complejo portuario y agroexportador más grande del país, lo que ha generado gran preocupación, porque las industrias que procesan el poroto de soja hoy están primarizando la exportación y vendiendo solamente el poroto, porque es negocio, como está más barato, digamos, el poroto estadounidense, porque no se lo pueden vender a China, vienen a comprar acá. Eso por un lado. Con lo cual ha generado la preocupación. Bueno, uno de los convenios que se firmó es que China empieza a comprar un poco más de aceite. Hace menos de un mes, China volvió a comprar aceite después de muchos años de no comprarlo, porque en realidad se vienen a abastecer del poroto de soja a Sudamérica para procesarlo, obviamente, en el cinturón aceitero de China y generar trabajo chino, ¿no? Digo, eso ha sido una de las noticias, si querés, buenas. La mala de eso es que no se habló en ningún momento, en ningún acuerdo, de la compra de harina de soja, que es el principal producto de exportación de Argentina. Con lo cual, digo, un negocio, un acuerdo a medias, no hay nada nuevo o demasiado nuevo. Ya no se estaban comprando aceite, se comprometen a comprar un poco más y se comprometen a comprar más poroto de soja. Sí. Y otro de los contratos que ya se habían anunciado antes del G20 tiene que ver con la recuperación del ferrocarril San Martín Cargas, que incluso tiene que ver con ustedes también, digo, sí, porque por supuesto, claro, es el ferrocarril que va a hacer que toda la comunicación de Cuyo con los puertos de Rosario y del complejo agroexportador. Eso tiene una cosa de ida para la exportación, pero tiene otra cosa de vuelta, y que tiene que ver con ustedes, y que tiene que ver con los planes chinos de poder empezar a generar exportación por el Pacífico. ¿No? Está lo del túnel de Aguas Negras y toda la infraestructura que viene invirtiendo China. ¿Por qué? Porque eso abarataría tremendamente para los compradores, en este caso los países asiáticos, el flete. Es muchísimo lo que se abarata saliendo por aquel lado que saliendo por nuestro lado, vamos a decirlo así. Con lo cual, eso, después hay una serie de acuerdos, qué sé yo, acuerdo de protocolo para la exportación de cerezas, de carne ovina, caprina, de caballos en pie. Digo, después hay una serie de acuerdos que me parece que no mueven el amperímetro de la relación bilateral. Lo central ha sido este anuncio que tienen que ver con la soja, que tampoco... A ver, Argentina tenía que mostrar que afianza la relación con China. Me parece que no han podido anunciar grandes inversiones nuevas, más allá de que el macrismo, como viene haciendo en reiteradas oportunidades, dijo que bueno, que puede haber inversiones por 3.000 millones de dólares del conjunto de las potencias que venían a la Argentina. No aparece eso hoy todavía confirmado nada. De hecho, uno de las inversiones que pensaban informar como mejor rédito tenía que ver con la construcción de centrales nucleares por parte de China y Rusia, y eso todavía no se ha podido anunciar o no se ha avanzado en esos acuerdos. Me parece que tiene que ver con eso, y que, si me permiten, deja planteado que la economía argentina está atada de manera, te diría, demasiado pronunciada a los vaivenes de la política y la economía mundial, al ser un país, digo, casi exclusivamente agroexportador. Digo, porque esto va al debate también cuando se plantea qué modelo sigue el macrismo. Digo, esto de haber profundizado el modelo agroexportador también nos deja a merced, ¿no?, de estas guerras comerciales, de las definiciones de las potencias extranjeras, te compro o no te compro, sale más barato, sale más caro. Perfecto. Germán, ha sido muy útil realmente para nosotros este contacto, para ayudar a entender gran parte de lo que se ha anunciado después del encuentro del G20. Te agradecemos mucho y un gran abrazo desde Mendoza. Muy amable. Un abrazo grande para ustedes y, como siempre, gracias por llamar. Que estén muy bien. Germán Mayón es periodista, colega, es editor del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos. Gran parte de su trabajo lo podés ver reunido en la página China en América Latina.com. Luego de la mañana, 3 minutos en todo el país.